Знал бы вас, не страдал бы так, я бы дрожила жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. En la propia naturaleza, ha dicho Darwin, podemos observar, al lado de la lucha mutua, una serie de otros hechos cuyo sentido es completamente distinto, como el del apoyo mutuo dentro de una misma especie. Estos hechos tienen aún más importancia que los primeros para la conservación de la especie y su desenvolvimiento. Esta idea extremadamente importante, sobre la cual la mayoría de los darwinistas se niegan a detenerse, y que Alfred Russel Wallace llegó a repudiar por completo, quise yo por mi parte desarrollarla y confirmarla con multitud de hechos en una serie de artículos dedicados a poner de relieve el valor enorme del apoyo mutuo para la conservación de las especies animales y de la humanidad, y sobre todo para su desarrollo progresivo y perfeccionamiento. Kropotkin, Ética, Origen y Evolución de la Moral.